Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 24 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a 3 de diciembre. Bienvenido, diciembre. Espero que todos estén muy felices de que ya se viene la Navidad. Y también ya pues los últimos días de este año 2018. Entonces, espero que todos estén muy tranquilos, felices, contentos y que no estén desesperados, ¿no? Porque hay mucha gente que se desespera en estos días, sobre todo pues por las fiestas que se vienen, las celebraciones y bueno, pues todo lo que conlleva ya lo que es el mes de diciembre. El día de hoy vamos a tener el programa aproximadamente de hora y media, más o menos, un poquito más. Pues tuvimos unas fallitas técnicas, pero ya estamos aquí de regreso. Y bueno, pues para iniciar nuevamente el programa, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 8 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 18, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Y recuerden que cuando la temperatura esté abajo o igual a 32 grados centígrados, que son, Fahrenheit, que es igual a 0 grados centígrados, pues es muy probable de que caiga nieve, que esa agua o esa precipitación que está pronosticada se convierta en nieve. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 30, mínimas de 21, con cielos parcialmente nublados. Para el día miércoles esperan cielos nublados con una probabilidad de un 40% de precipitaciones, con temperatura máxima de 34, mínimas de 28. Para el día jueves se esperan máximas de 34, mínimas de 27, con cielos despejados, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y para el día viernes se esperan máximas de 34, mínimas de 26, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y también les informo que hay una alerta meteorológica, una alerta de tormenta invernal que esta comenzó desde el día de ayer a las 8 de la noche y va a continuar hasta el día de hoy, hasta las 9 de la mañana, o sea que todavía nos queda media hora de esta tormenta invernal. Se espera que las áreas afectadas vayan a ser pues Salt Lake y bueno, la parte noroeste sur de Salt Lake City y la parte de Tuela Valley. Va a haber acumulación de nieve de 1 a 4 pulgadas, es lo que nos informan. Y esta nieve o esta acumulación de nieve va a continuar aproximadamente hasta las 9 de la mañana, media hora más, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nacho,

9 de la mañana con un minuto. Ya regresamos y ya se llegó el momento de las noticias del día de hoy, así que nos vamos con las noticias. Trump asegura que China acepta reducir los aranceles a los vehículos de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado esta madrugada a través de su cuenta de Twitter que China ha aceptado reducir y retirar los aranceles a los vehículos que llegan al mercado chino procedentes de Estados Unidos. China está de acuerdo en reducir y retirar las tarifas sobre los autos que entran en el mercado chino desde Estados Unidos. Actualmente la tarifa es el 40%. Ha señalado Trump en su tweet. Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, recogidos por F. Dow Jones, las exportaciones de autos estadounidenses a China ascendieron el año pasado a 9.500 millones de dólares, casi 8.400 millones de euros. Y este fin de semana, la Casa Blanca anunció que Trump había accedido a suspender durante 90 días su plan de elevar del 10% al 25% los aranceles a productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares mientras negocia con Pekín. Según la Casa Blanca, el presidente chino Xi Jinping se comprometió a cambio a aumentar sustancialmente las compras de productos agrícolas, energéticos, industriales y de otro tipo procedentes de Estados Unidos. El acuerdo se alcanzó en la cena que Trump y Xi mantuvieron en Buenos Aires al término de la cumbre de líderes del G20. El compromiso fue confirmado posteriormente por el Ministerio de Autos y de Asuntos Exteriores de China, aunque sin ofrecer precisiones. Y el nuevo gobierno de México busca tomar control de la caravana en Tijuana. El nuevo gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca tomar control de la situación de emergencia que vive la caravana migrante. Con más de 6.000 centroamericanos que está apostada en la fronteriza ciudad de Tijuana desde hace 3 semanas, la crisis de los migrantes quedó en medio del cambio del presidente en México y ahora es un problema que debe resolver la administración de López Obrador. El Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, informó que la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Migración, a cargo de Tonatiuh Guillén, serán los encargados de atender la emergencia, la primera para entregar y controlar los recursos y la segunda para hacerse cargo del nuevo albergue techado que ocupan los migrantes centroamericanos en Tijuana tras la clausura del primero debido a cuestiones sanitarias. La administración está comenzando, pero tiene un compromiso, la Secretaría de Bienestar, para atender esas necesidades, dijo León a medios. La decisión forma parte de la estrategia de López Obrador para no entregar recursos en directo a las entidades y los municipios, para no fomentar su mal uso y en cambio supervisar su aplicación mediante delegados estatales, quienes vigilarán en qué planes y programas se aplican. El día sábado, tras su toma de posición, López Obrador, quien con la crisis de migrantes afronta el primer reto de su gestión, firmó un plan de desarrollo integral con sus homólogos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Con la firma del plan de desarrollo se iniciaron las acciones de política exterior del nuevo gobierno. El desarrollo es la vía para que nuestros pueblos no tengan que emigrar por pobreza y desesperanza, apuntó en un mensaje de Twitter el nuevo canciller mexicano Marcelo Ebrard. Este día en Tijuana, a las afueras del primer albergue en la unidad deportiva Benito Juárez de la zona norte, unas 300 personas mantuvieron su campamento en las calles aledañas debido a que no aceptaron ser trasladadas al albergue denominado El Barretal, sitio en el que las autoridades informaron hay 2.385 personas y el cual tiene capacidad para unas 7.500. Tornados siembran el caos en Illinois. Una treintena de personas resultaron heridas en el centro del estado como consecuencia del paso de varios tornados en Illinois. Gran tormenta invernal afectaría a medio país a final de la semana. Una gran tormenta invernal tiene en alerta autoridades de varios estados de la nación. Un sistema nevado formado en la Sierra Nevada se moverá hacia el centro y suroeste del país al final de la semana. Se espera nieve, hielo en las carreteras, mucho frío y también lluvias. El viernes sería el día que la nieve sepultaría regiones de Colorado, Utah, Nebraska, Oklahoma, el norte y noroeste de Arkansas, el sur de Texas, Luisiana, el sur de Arkansas y Mississippi recibirán bastante lluvia y un descenso en la temperatura. El sistema llegaría el sábado a Tennessee, el norte de Georgia y el norte de South Carolina. Se teme nieve y congelamiento en las vías en esas regiones. Ese mismo frente llegaría menos helado al norte de la costa este del día domingo, pero arrojaría mucha lluvia desde a Washington a Nueva York. Autoridades piden velar por adultos mayores y niños, además de evitar las carreteras. Así empieza pues el mes de diciembre. Y el hispano que formó un millonario imperio con centros de detención para niños indocumentados. Juan Sánchez tuvo una infancia complicada, vivió en una casa con dos habitaciones y a veces no tenía cama para dormir, pero conforme creció logró avanzar económicamente gracias a sus estudios, que incluyen un doctorado en educación de Harvard. Ahora este hombre es millonario, pero gracias en gran medida a la desgracia de otros, de niños inmigrantes que son detenidos por el gobierno de Estados Unidos y muchos de ellos separados de sus familias. Un extenso reportaje de New York Times cuenta la historia de Sánchez, donde destaca cómo inició una organización sin fines de lucro en Texas, la misma que le permitió construir su imperio. Su organización, Southwood Key Programs, alberga a más niños inmigrantes que cualquier otro en la nación. Los contratos del gobierno lograron que el presidente, como él mismo se apoda, se enriqueciera. Solo el año pasado recibió 1.5 millones de dólares como director ejecutivo de su asociación. El grupo ha acumulado 1.700 millones en subvenciones federales en la última década, incluidos 626 millones solo en el último año, reveló el Times. Sánchez aprovechó la crisis migratoria y defiende lo que hace, pero la legalidad de su asociación es cuestionada. La organización ha dejado un registro de gestión descuidada y posibles irregularidades financieras, según docenas de entrevistas y un examen de documentos, indicó el Times. Ha acumulado decenas de millones de dólares de los contribuyentes con poca supervisión del gobierno y posiblemente comprometido con los altos ejecutivos. El despunte de Sánchez fue durante la era de Barack Obama, con los niños enviados solos a la frontera, pero durante el gobierno del presidente Donald Trump ha aprovechado muy bien la situación al recibir a los infantes y el dinero del gobierno federal. Y en información deportiva, el Rivers comanda remontada de los Chargers sobre los Steelers. Michael Bagley conectó un gol de campo de 29 yardas en la última jugada para guiar a los Chargers de Los Ángeles a un triunfo el domingo de 33-30 sobre los Steelers de Pittsburgh. Bagley falló inicialmente un intento de 39 yardas, pero Pittsburgh fue castigado por fuera de lugar. El subsecuente intento de 34 yardas fue bloqueado, pero los Steelers nuevamente cruzaron la línea de scrimmage antes de que se centrara el balón. Finalmente concretó la patada del triunfo después de que los Chargers declinaran felizmente una nueva penalización contra Pittsburgh. Philip Rivers completó 26 de 36 pases para 299 yardas y 2 touchdowns por Los Ángeles de 9 a 3. Keenan Allen atrapó 14 envíos para 148 yardas y un touchdown. Y Justin Jackson corrió para 63 yardas y una anotación en reemplazo del lesionado titular Melvin Gordon. Desmond King devolvió un despeje de 73 yardas por una anotación y los Chargers borraron una desventaja de 16 puntos al medio tiempo. Ben Roethlisberger pasó para 281 yardas y 2 anotaciones por los Steelers 7-4-1, que han perdido 2 en fila y ahora se aferrarán al liderato del norte de la NFC, apenas por encima de los encendidos Ravens de Baltimore. Antonio Brown tuvo 10 recepciones para 154 yardas, su cifra más alta de la campaña, y una anotación. James Conner sumó 60 yardas por tierra y 2 anotaciones antes de dejar el encuentro en el cuarto final por una lesión en la pierna. Y el Liverpool vence de nuevo minuto al Everton tras error de su portero. El Liverpool se encontró con un milagro en forma de fallo de Jordan Pickford, portero del Everton, quien regaló el gol de la victoria a Divock Origi en el derby de Merseyside. Resultado que permite que los Reds sigan la estela del Manchester City en la tabla. Los de Jurgen Klopp se quedan a 2 puntos del City gracias a uno de los errores de la temporada, personificado en la figura de Pickford, meta titular de la selección inglesa. Con el tiempo ya cumplido, Liverpool cogió una falta al área. Virgil van Dijk en la frontal remató la pelota de forma efectuosa al cielo de Liverpool. El esférico cayó sobre el larguero de la portería del Everton y Pickford no acertó a despejarlo, dejándolo muerto sobre la línea del gol, y Origi marcó a puerta vacía al 90 más 6 minutos. Antes, pese a que los Reds dispusieron de oportunidades en la primera parte, Mohamed Salah no estuvo acertado y desperdició varias ocasiones que hubieran puesto a Liverpool por delante del marcador. De la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y ahora nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bella melodía.

9:37, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento del tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 27, donde nos habla sobre la curación del sueño, y el apartado número 2, el temor a sanar. Pongan mucha atención, este tema está un poco extenso, pero se los voy a tratar de leer completo. Y si alguien pues tiene algún malestar físico, alguna enfermedad, pues pongan el doble de atención, ¿ok? Bueno, ya empezamos. El temor a sanar. ¿Es atemorizante sanar? Sí, para muchos lo es, pues la acusación es un obstáculo para el amor y los cuerpos enfermos son ciertamente acusadores. Obstruyen completamente el camino de la confianza y de la paz, proclamando que los débiles no pueden tener confianza y que los lesionados no tienen motivos para gozar de paz. ¿Quién que haya sido herido por su hermano podría amarlo aún y confiar en él? Pues su hermano lo atacó y lo volverá a hacer. No lo protejas, ya que tu cuerpo lesionado demuestra que es a ti a quien se debe proteger de él. Tal vez perdonarlo sea un acto de caridad, pero no es algo que él se merezca. Se le puede compadecer por su culpabilidad, pero no puede ser eximido. Y si le perdonas sus transgresiones, no hace sino añadir otro fardo más a la culpabilidad que realmente ya ha acumulado. Los que no han sanado no pueden perdonar, pues son los testigos de que el perdón es injusto. Prefieren conservar las consecuencias de la culpabilidad que no reconocen. No obstante, nadie puede perdonar un pecado que considere real. Y lo que tiene consecuencias tiene que ser real, porque lo que ha hecho está ahí a la vista. El perdón no es piedad, la cual no hace sino tratar de perdonar lo que cree que es verdad. No se puede devolver bondad por maldad, pues el perdón no establece primero que el pecado sea real para luego perdonarlo. Nadie que esté hablando en serio diría: hermano, me has herido. Sin embargo, puesto que de los dos yo soy el mejor, te perdono por el dolor que me has ocasionado. ¿Perdonarle y seguir sintiendo dolor? Es imposible, pues ambas cosas no pueden coexistir. Una niega a la otra y hace que sea falsa. Ser testigo del pecado y al mismo tiempo perdonarlo es una paradoja que la razón no puede concebir, pues afirma que lo que se te ha hecho no merece perdón, y si lo concedes, eres clemente con tu hermano, pero conservas la prueba de que él no es realmente inocente. Los enfermos siguen siendo acusadores. No pueden perdonar a sus hermanos ni perdonarse a sí mismos. Nadie sobre quien el verdadero perdón descanse puede sufrir, pues ya no exhibe la prueba del pecado ante los ojos de su hermano. Por lo tanto, debe haberlo pasado por alto y haberlo eliminado de su propia vista. El perdón no puede ser para uno y no para el otro. El que perdona se cura, y en su curación radica la prueba de que ha perdonado verdaderamente y de que no guarda atrás alguna de condenación que todavía pudiese utilizar contra sí mismo o contra cualquier cosa viviente. El perdón no es real a menos que os brinde curación a tu hermano y a ti. Debes dar testimonio de que sus pecados no tienen efecto alguno sobre ti y demostrar así que no son reales. ¿De qué otra manera podría ser él inocente? ¿Y cómo podría estar justificada su inocencia a menos que sus pecados careciesen de los efectos que confirmarían su culpabilidad? Los pecadores están más allá del perdón simplemente porque entrañarían efectos que no podrían cancelarse ni pasarse por alto completamente. En el hecho de que puedan cancelarse, radica la prueba de que son simplemente errores. Permite ser curado para que de este modo puedas perdonar y ofrecer salvación a tu hermano y a ti. Un cuerpo enfermo demuestra que la mente no ha sanado. Un milagro de curación prueba que la separación no tiene efectos. Creerás en aquello que le quieras probar a tu hermano. El poder de tu testimonio procede de tus creencias, y todo lo que dices, haces o piensas no hace sino dar testimonio de lo que le enseñas a él. Tu cuerpo puede ser el medio para demostrar que nunca has sufrido por causa de él, y al sanar puede ofrecerle un mudo testimonio de su inocencia. Ese testimonio es el que puede hablar con más elocuencia que mil lenguas juntas, pues le prueba que ha sido perdonado. Un milagro no le puede ofrecer menos a él de lo que te ha dado a ti. De esta manera, tu curación demuestra que tu mente ha sanado y que ha perdonado lo que tu hermano no hizo. Y así, él se convence de que jamás perdió su inocencia y sana junto contigo. El milagro deshace de este modo todas las cosas que según el mundo jamás podrían deshacerse. Y la desesperanza y la muerte no pueden sino desaparecer ante el ancestral clarín que llama a la vida. Esta llamada es mucho más poderosa que las débiles y miserables súplicas de la muerte y de la culpabilidad. La ancestral llamada que el padre le hace a su hijo y el hijo a los suyos será la última trompeta que el mundo jamás oirá. Hermano, la muerte no existe. Y aprenderás esto cuando tu único deseo sea mostrarle a tu hermano que él jamás te hirió. Él cree que tiene las manos manchadas de tu sangre y por lo tanto que está condenado, mas se te ha concedido poder mostrarle mediante tu curación que su culpabilidad no es sino la trama de un sueño absurdo. ¿Cuán justos son los milagros, pues otorgan a ti y a tu hermano el mismo regalo de absoluta liberación de la culpabilidad? Tu curación evita dolor a ti y a él, y sanas porque le deseaste el bien. Esta es la ley que el milagro obedece. La curación no ve diferencias en absoluto. No procede de la compasión, sino del amor. Y el amor quiere probar que todo sufrimiento no es sino una vana imaginación, un absurdo deseo sin consecuencia alguna. Tu salud es uno de los resultados de tu deseo de no ver a tu hermano con las manos manchadas de sangre, ni de ver culpabilidad en su corazón, apesadumbrado por la prueba del pecado, y lo que deseas se te concede para que lo puedas ver. El costo de tu serenidad es la suya. Este es el precio que el Espíritu Santo y el mundo interpretan de manera diferente. El mundo lo percibe como una afirmación del hecho de que con tu salvación se sacrifica la suya. El Espíritu Santo sabe que tu curación da testimonio de la suya y de que no puede hallarse aparte de ella en absoluto. Mientras su hermano consienta sufrir, tú no podrás sanar. Mas tú le puedes mostrar que su sufrimiento no tiene ningún propósito ni causa alguna. Muéstrale que ha sanado y él no consentirá sufrir por más tiempo, pues su inocencia habrá quedado clara ante sus propios ojos y ante los tuyos. y la risa reemplazará a vuestros lamentos, pues el Hijo de Dios habrá recordado que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién tiene entonces miedo de sanar? Solo aquellos para quienes el sacrificio y el dolor de su hermano representan su propia serenidad. Su propia impotencia y debilidad sirven de base para justificar el dolor de su hermano. El constante aguijón de culpabilidad que su hermano experimenta sirve para probar que él es un esclavo, pero que ellos son libres. El constante dolor que sufren es la prueba de que ellos son libres porque pueden mantener cautivo a su hermano, y desea la enfermedad para evitar que la balanza del sacrificio se incline a favor de aquel. ¿Cómo se podría persuadir al Espíritu Santo para que se detuviese por un instante o incluso menos a razonar con semejantes argumentos en favor de la enfermedad? ¿Y es acaso menester demorar tu curación porque te detengas a escuchar a la demencia? Tu función no es corregir. La función de corregir le corresponde a uno que conoce la justicia, no la culpabilidad. Si asumes el papel de corrector, ya no puedes llevar a cabo la función de perdonar. Nadie puede perdonar hasta que aprende que corregir es tan solo perdonar. Nunca acusar. Por tu cuenta no podrás percatarte de que son lo mismo y de que por lo tanto no es a ti a quien corresponde corregir. Identidad y función son una misma cosa y mediante tu función te conoces a ti mismo. De modo que si confundes tu función con la función de otro, es que estás confundiendo con respecto a ti mismo y con respecto a quién eres. ¿Qué es la separación sino un deseo de arrebatarle a Dios su función y negar que sea suya? Mas si no es su función, tampoco es la suya, pues no puedes por menos que perder aquello de lo que te apoderas. En una mente escindida, la identidad no puede sino dar la impresión de que está dividida. Nadie puede percibir que una función esté unificada si ésta tiene propósitos conflictivos y objetivos diferentes. Para una mente tan dividida como la tuya, corregir no es sino una manera de castigar a otro por los pecados que tú crees son tus propios pecados. Y de este modo, el otro se convierte en tu víctima, no en tu hermano, diferente de ti por el hecho de ser más culpable y tener, por lo tanto, necesidad de que lo corrijas, al ser tú más inocente que él. Esto separa su función de la tuya y os da a ambos un papel diferente, y así no podéis ser percibidos como uno y con una sola función, lo cual querría decir que compartís una misma identidad y un solo objetivo. La corrección que tú quisieras llevar a cabo no puede sino causar separación, y que esa es la función que tú le otorgaste. Cuando percibas que la corrección es lo mismo que el perdón, sabrás también que la mente del Espíritu Santo y la tuya son una, y de esta manera habrás hallado tu propia identidad. No obstante, Él tiene que operar con lo que se le da y tú solo le permites ocupar la mitad de tu mente. Y así, Él representa la otra mitad y parece tener un propósito diferente de aquel que tú abrigas y que crees que es tuyo. De este modo, tu función parece estar dividida con una de sus mitades en oposición a la otra. Esas dos mitades parecen representar la separación de un ser que se percibe dividido en dos. Observa cómo esta percepción de ti mismo no puede sino extenderse, y no pases por alto el hecho de que todo pensamiento se extiende porque ese es su propósito debido a lo que realmente es. De la idea de que el ser se compone de dos partes surge necesariamente el punto de vista de que su función está dividida entre las dos. Pero lo que quieres corregir es solamente la mitad del error que tú crees que es todo el error. Los pecados de tu hermano se convierten, de este modo, en el blanco central de la corrección. No vaya a ser que tus errores y los suyos se vean como el mismo error. Los tuyos son equivocaciones, pero los suyos son pecados y por ende no son como los tuyos. Los suyos merecen castigo, mientras que los tuyos, si vamos a ser justos, deberían pasarse por alto. De acuerdo con esta interpretación de lo que significa corregir, no podrás ver tus propios errores, pues habrás trasladado el blanco de la corrección fuera de ti mismo, sobre uno que no puede ser parte de ti mientras esa percepción perdure. Aquel al que se condena jamás puede volver a formar parte del que lo acusa, quien lo odiaba y todavía lo sigue odiando por ser un símbolo de su propio miedo. He aquí a tu hermano, el blanco de tu odio, quien no es digno de formar parte de ti y es por lo tanto algo externo a ti. La otra mitad, la que se repudia, y solo lo que se deja privado de tu presencia, se percibe como todo lo que tú eres. El Espíritu Santo tiene que representar esta otra mitad hasta que tú reconozcas que es la otra mitad. Y Él hace esto asignándonos a ti y a tu hermano la misma función y no una diferente. Corregir es la función que se os ha dado a ambos, pero no a ninguno de vosotros por separado. Y cuando la lleváis a cabo, reconociendo que es una función que compartís, no puede sino corregir los errores de ambos. No puede dejar errores sin corregir en uno y liberar al otro. Eso sería un propósito dividido que por lo tanto no podría compartir. Y así no puede ser el objetivo en el que el Espíritu Santo ve el suyo propio, y puedes estar seguro de que Él no llevará a cabo una función que no vea y reconozca como propia, pues sólo así puede Él mantener la vuestra intacta, a pesar de vuestros diferentes puntos de vista con respecto a lo que es vuestra función. Si Él apoyase una función dividida, estaría ciertamente perdidos. La incapacidad del Espíritu Santo de ver su objetivo dividido y como algo distinto para cada uno de vosotros, te impide ser consciente de una función que no es la tuya. De esta manera, la curación se os concede a los dos. La corrección debe dejarse en manos de uno que sabe que la corrección y el perdón son lo mismo. Cuando solo se dispone de la mitad de la mente, eso es incomprensible. Deja pues la corrección en manos de la mente que está unida y que opera como una sola, porque su propósito es indiviso y únicamente puede concebir como suya una sola función. He aquí la función de que se le dio, concebida para que fuese la suya propia y no algo aparte de aquello que su dador todavía conserva, precisamente porque es una función que se le ha compartido. En el hecho de que él acepte esta función, residen los medios a través de los cuales tu mente se unifica. Este único propósito unifica las dos mitades de ti que tú percibes como separadas, y cada uno perdona al otro a fin de poder aceptar su otra mitad como parte de sí mismo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está muy bonito. Este es el temor a sanar. Y bueno, yo creo que nos queda mucho más claro volver a repetir este tema, sobre todo cuando uno pues presenta algún síntoma físico, ¿no? O algún malestar. No tiene que ser especialmente una enfermedad, sino simplemente algo que sientes tú que no va en paz contigo, con tu vida, con tu cuerpo, ¿no? Y esto se debe a que nuevamente nuestra mente está dividida, ¿no? Cuando realmente perdonamos nuestros pensamientos, bueno, más bien corrijamos nuestros pensamientos, porque eso es perdonar, es ahí cuando vamos a encontrar la paz y por ende la sanación, sanación física y mental. Aquí nos habla o nos hace ver como si fuéramos por separado, ¿no? Habla acerca de nuestros hermanos y nosotros, lo que estamos pensando y cómo nosotros culpamos y cómo siempre tenemos obviamente una justificación, ¿no? Del sentirnos, de por qué sentirnos así o asá. Entonces, el momento de que tú piensas en una persona y puede ser tal vez alguna experiencia de tu pasado o puede ser algo imaginario que tienes en tu mente y te das cuenta, ¿no? De que esa experiencia tal vez del pasado, hay una persona, ¿no? En la cual no te sientes a gusto, en la cual dices tú, ay, esta persona me hizo enojar y la tienes en ese rincón como castigado y decir, bueno, yo lo perdoné o yo la perdoné, pero yo la perdono porque sé perdonar, ¿no? Pero aún así, el yo la perdono porque sé perdonar, tiene ahí todavía ese problema de que realmente no se ha perdonado. Cuando tú ves a esa persona que tal vez ahorita te causa coraje o tal vez te causa desesperación o intriga o no sé, ¿no? Ansiedad o coraje, ira, resentimiento, puede ser cualquier emoción que no o sentimiento que no te cause paz hacia una persona, es ahí cuando dices tú, a ver, ¿por qué no he podido corregir mi mente hacia eso que estoy pensando de esa persona? No es una mente dividida en decir, ok, ella tiene o él tiene su mente, yo la mía, y yo perdono, pero esa persona tal vez no se da cuenta que ha perdonado. No se trata de eso, se trata que en tu mente está dividida pensando que tu mente es separada de la otra persona. Cuando reconozcamos que esa mente tuya y la mente del otro o de la otra es una sola, es ahí cuando vas a ver la corrección. Vas a corregir y decir, oh, no es lo que me imaginaba. No estamos separados. Esa persona, todo lo que piensa y lo que yo pienso, y decir, ah, ok, esa persona está mal, pero yo estoy bien, o yo soy buena persona porque he perdonado lo que me hizo. No es una separación, no es algo que puedas tú corregir por los demás, sino que es una corrección hacia ti. Al momento de hacer ese tipo de corrección, va a haber perdón, porque va a haber realmente el amor que estás viendo. Había una parte aquí que nos decía el libro que está muy interesante. Dice, aquel al que se condena jamás puede volver a formar parte del que lo acusa, quien lo odiaba y todavía lo sigue odiando por ser un símbolo de su propio miedo. He aquí a tu hermano, el blanco de tu odio, quien no es digno de formar parte de ti y es por lo tanto algo externo a ti, la otra mitad, la que se repudia. Y solo lo que se deja privado de su presencia se percibe como todo lo que tú eres. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que esa otra mitad que se repudia, que piensas esa persona es mala, puede ser alguien cercano o tal vez que ni lo conoce en persona, ¿no? A veces te enteras de historias y empiezas a tener rencor, a tener ira, sobre todo cuando escuchas las noticias o lees las noticias que matan a alguien, que hay violaciones, que hay asesinatos, esto y lo otro. Todo ese rencor que uno está sacando hacia la otra persona, pues tenemos que ser conscientes que no va hacia esas personas, va hacia nosotros. Esa es nuestra otra mitad a la que se refiere este libro. Esa es la corrección a lo que se refiere. A eso es el perdón que tenemos que practicar, corrigiendo nuestra mente, dándonos cuenta que formamos parte de una sola conciencia. Muchas veces nos dice el libro acerca de la unicidad, pero a veces se nos olvida realmente a qué es lo que se refiere. Imagínense, tú lees una noticia hoy, o te cuenta alguien otra cosa, o te enojas con alguien en el tráfico o con tu trabajo, y acumúlale todas ese tipo de emociones, todo ese tipo de pensamientos, es obvio que se va a manifestar a través de tu cuerpo con alguna dolencia. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a sentir amor y a dar amor. Y cuando ya dejemos, obviamente, toda esta separación

hasta la fecha, deberías ser capaz de recordarte a ti mismo que esto no es un juego fútil, sino un ejercicio de santidad y un intento de alcanzar el reino de los cielos. En las sesiones de práctica cortas de hoy, trata de recordar cuán importante es para ti comprender la santidad de la mente que piensa con Dios. Mientras repites la idea a lo largo del día, dedica 1 o 2 minutos a apreciar la santidad de tu mente. Deja a un lado, aunque sea brevemente, todos los pensamientos que son indignos de aquel de quien eres anfitrión y dale gracias por los pensamientos que él está pensando contigo. Y bueno, con esto finalizamos la lección número 45. Dios es la mente con la que pienso. Como ya saben, siempre están relacionados los temas, los apartados con las lecciones, ocasionalmente, fíjense. Pero bueno, mis pensamientos reales están en mi mente, me gustaría encontrarlos. Esa es la otra parte que debemos repetir. Y pues que lleguen a nosotros todos esos pensamientos reales y se vayan todos los irreales, todos los pensamientos insensatos y todo lo que ha abarrotado nuestra mente y que nos alejan de esta paz y de Dios mismo. Y bueno, con esto finalizamos. Vámonos a una pequeñísima pausa y nos vamos directamente con la receta de salud. Desde la mañana con 9 minutos, ya regresamos, ya les tengo lista la recetita. Este remedio te va a ayudar a limpiar y a fortalecer los pulmones, sobre todo ahorita, ¿no? Con estos cambios de clima y que hace mucho frío y que están esas tormentas invernales, pues es bueno fortalecer nuestros pulmones. El pulmón, pues tenemos dos pulmones, derecho e izquierdo, y ellos cumplen la función de nuestra respiración. Los pulmones se encuentran ubicados dentro de la caja torácica, a ambos lados del corazón, y están recubiertos por unas membranas denominadas pleuras. Y bueno, pues tienen forma como cónica y sus bases descansan sobre el diafragma. Los pulmones están compuestos por bronquios, que son en dos ramas, y penetran cada uno de los pulmones junto con vasos sanguíneos y nervios. Al entrar en los pulmones se producen varias bifurcaciones a medida que los bronquios se hacen más estrechos, y esas ramitas más delgadas del árbol de solo 1 milímetro de anchura son los que conocemos como bronquiolos. Y bueno, pues la estructura íntima del pulmón está constituido por numerosos alveolos o saquitos de paredes muy delgadas que confieren un aspecto semejante al de un panal de abeja. Los pulmones son esenciales para nuestra vida y por ellos debemos cuidarlos. Sin embargo, muchas veces se nos olvida de este órgano y solo cuando nos resfriamos o cuando tenemos gripe, etcétera, es cuando recordamos su importancia, ¿no? Cuando uno ya no puede respirar porque ay, no alcanzo la respiración por la gripe o por el pecho o por lo que sea. Y bueno, pues para mejorar la capacidad respiratoria y limpiar los pulmones, se recomienda pues hacer algún remedio natural. Y bueno, aquí les tengo uno Nada más que les recuerdo que estos no son jugos, son remedios, o sea, pueden ser tés, y los ingredientes lo pueden encontrar en las tiendas naturistas. Les voy a dar uno que yo creo que todos pues van a conocer este ingrediente principal, y es el eucalipto. Aparte de que el eucalipto lo venden en muchas partes, lo que vas a necesitar son un puñado de hojas de eucalipto y vas a necesitar 2 litros de agua. Lo que vas a hacer un té, vas a poner el agua a hervir, y ya cuando esté en ebullición, que esté hirviendo, vas a agregarle las hojas de eucalipto en estos 2 litros de agua. Hay que lavar antes pues las hojas de eucalipto, si están con polvito o algo, hay que lavarlos. Una vez de que agregas las hojas, el puñado de hojas de eucalipto al agua hervida, vas a retirarla del fuego y la vas a tapar, y vas a dejar que se enfríe solo un poco, y después vas a colocar el rostro a distancia próxima pero prudente, sin quemarte, sobre el recipiente, de la forma tal que se pueda inhalar ese vapor, y vas a poner una toalla sobre la cabeza a modo de tienda, como si fuera un gorro, y eso te va a ayudar a limpiar y a fortalecer tus pulmones de forma natural, así que ni lo tienes que ingerir. También hay té de eucalipto que también lo puedes hacer y beber, pero este nada más es para que pues fortalezca los pulmones y los limpies a través de inhalaciones. Y está muy fácil y muy sencillo, prepárenlo, sobre todo si alguien está enfermito en su casa de gripe, le va a ayudar a abrir también pues sus bronquios. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Amor, Éxito y Riqueza. Amor, éxito y riqueza. Una mujer salió de su casa y vio a 3 viejitos de largas barbas sentados frente a su jardín. Nunca los había visto. ¿Necesitan algo? Parecen tener hambre. Por favor, entren en casa y les prepararé algo para comer. Ellos preguntaron, ¿está el hombre de la casa? No, respondió ella, no está. Entonces no podemos entrar, contestaron. Al atardecer, cuando llegó el esposo, ella le contó lo sucedido. Entonces diles que entren. La mujer salió a invitar a los hombres a entrar a la casa. No podemos entrar los 3 juntos. ¿Por qué? Uno de los hombres apuntó hacia uno de ellos y explicó. Este se llama riqueza, el éxito, y yo soy amor. Ahora ve con tu familia y decide a cuál de nosotros 3 desean invitar a su casa. La mujer entró y le contó a su marido lo que ellos le dijeron. El hombre se alegró. ¡Fantástico! Sal corriendo y dile a riqueza que entre y llene nuestra casa de dinero. Pero la esposa no estuvo de acuerdo. Querido, ¿por qué no invitamos al éxito? Triunfaríamos el resto de nuestras vidas. La hija del matrimonio interrumpió diciendo, ¿por qué no invitamos a amor? Nuestro hogar entonces estaría lleno de ternura y nos amaríamos mucho más. Sin dudar, el padre le pidió a la esposa que fuera a invitar a amor para que fuera el huésped de honor. La esposa salió y preguntó: ¿Cuál de ustedes es amor? Hemos decidido que sea nuestro invitado. Amor se puso en pie y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros dos también se levantaron y le siguieron. Sorprendida, la mujer les preguntó: Riqueza y éxito, ¿y ustedes por qué vienen? ¿No me dijeron que solo podía invitar a uno de ustedes? Los viejitos respondieron juntos: Si hubieras invitado a riqueza o éxito, los otros dos nos hubiéramos quedado afuera. Pero como decidieron invitar a amor, donde sea que él vaya, nosotros vamos con él. Donde quiera que haya amor, allí también habrá riqueza y éxito. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: pase lo que pase, nadie te puede impedir ser lo que eres. Aunque la lluvia azote a un leopardo, no le borrará las manchas. Diez de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana y casi inicio de mes. Les deseo que pasen un excelente día, que pongan en práctica los ejercicios, bueno, el ejercicio del día de hoy, y que pongan a meditar un poquito, ¿no? Sobre lo que nos decía la lección, bueno, el apartado y la lección, ambos, los dos. Porque eso nos va a liberar de muchas cosas, muchos problemas, muchas enfermedades que tal vez estemos presentando síntomas. Y pues nos va a llevar realmente a lo que es el objetivo del libro de Un Curso de Milagros. Encontrarte con tu propio yo, con tu maestro interior, con tu luz, con tu iluminación. Sabemos que ya vamos a llevar 2 años con este libro de Un Curso de Milagros, que estamos repasando, ya finalizamos las primeras dos partes, pero nos falta mucho para poder realmente llegar al objetivo. Hay gente que le toma y gente que ya está demasiado elevada en su conciencia, que les ha tomado hasta 7 años. Entonces no piensen que porque ya lo leímos un solo año y lo pusimos en práctica ya estamos totalmente perfectos. Habrá gente que tal vez sí, ¿verdad? Pero pues la mayoría, pues nos falta repasar y nos falta ponerlo en práctica y cumplir, ¿no?, con todo lo que se nos dice. Y pues ser un ejemplo de amor, ser un ejemplo de paz, ser un ejemplo de luz, para que podamos vivir plenos y rodeados de plenitud, rodeados de amor. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Nos vemos mañana. Bye bye.